Austria es un país de Europa Central, es mediterráneo y posee fronteras con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. La República nace en 1918, luego de la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento del imperio cuando los países triunfadores la convierten en una república parlamentaria. En los años 30 se produce la llegada al poder del canciller Engelbert Dollfuss, que estableció una dictadura conservadora que no pudo detener el empuje alemán para su anexión. Austria es anexada por Alemania en 1938, pasando a ser conocida como Ostmark, y tras la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas ocuparon su territorio hasta 1955, año en que el país recuperó su total independencia, con la condición que adoptara una postura neutral. En esta ocasión vamos a hacer referencia a la historia de la Revolución Austríaca. Soy Daniel Camporini y les estoy dando la bienvenida a Historias de Radio. Ciertamente la radiodifusión austríaca no está entre las gigantes del mundo, sin embargo posee una muy rica historia. Austria se cuenta entre los pioneros de Europa en materia de experimentación y sus primeros intentos de establecer un servicio regular de radio se remontan a los primeros años de la década de 1920. Las primeras experiencias en Austria comienzan el 1 de abril de 1923, cuando se pone en funcionamiento una emisora experimental de apenas 100 vatios que denominaron como Radio Hecafon. La estación dependía de la escuela técnica de la empresa Seyhan-Nissl, ubicada en la calle Dresdener 75, y que contaba con la dirección de Oscar Seyha, desde ya que no tenía licencia oficial alguna y podría considerársela solo como experimental, operando en la banda de los 600 metros, es decir, en la frecuencia de 500 kilociclos de la onda media. El 1 de octubre de ese mismo año, la emisora experimental Hecafon se convierte en Radio Beckers AG, RABAC, y comienza las transmisiones con un emisor Telefunken de 350 vatios, que estaba instalado en la terraza del Ministerio del Ejército y operaba en la onda de 530 metros, frecuencia de 566 kilociclos, y que popularmente se la conoció como Radio Viena. Und steht, ist vom Radio heut nur die Red. Vom Kellerloch bis hoch zur Mansard ist alles drin vermahr. Manche meint, wenn schon Schlafenszeit, steigt ins Bettchen empfangsbereit. Wegen dies mit dem Ohr ihren Lieblingstenor, horizontal ideal. Die schöne Adrienne, hitra-ta-ta-ta-ta-ta Radio, hat eine Hochantenne, hitra-ta-ta-ta-ta-ta Radio. Auf aller Herren Länder, hitra-ta-ta-ta-ta Radio, empfängt sie von dem Sender. Ra-ra, ra-ra, ra-ra, Radio. Momentan sucht ein junger Mann schnell ein Zimmer, quer kommt ihm an. Par Telefon und wie es heut braucht, Radio an, Schluss auf. Ganz vertagt trifft er unbefragt einen Freund, dem sein leider lag. Er hat voll fröhlicher Haft ihm beim Arm gleich gefasst. Komm nur, ich weiß, was dir passt. Die schöne Adrienne, Radio, hat eine Hochantenne. Radio, auf aller Herren Länder. Radio, empfängt die bunten Sender. Tara, tara, tara, io. Para finales de octubre contaba con una audiencia de 30.000 radioescuchas y en enero de 1925 estos ya llegaban a más de 100.000 al asegurarse la retransmisión a través de todo el país. El 1 de enero de 1926 inicia sus transmisiones la estación de Rosenhügel con una potencia de 7 kilovatios en los 580 kilociclos y con una antena que consistía en tres torres de 85 metros de altura cada una. A esta le seguirían otras emisoras, la de Graz en 1925 con 500 vatios en los 840 kilociclos, la de Klagenfurt en 1927, también con 500 vatios pero en los 1100 kilociclos, Innsbruck en 1928 en los 767 kilociclos, Linz en 1930 en los 1200 kilociclos y también en 1930 la de Salzburgo en la onda de 860 kilociclos. Luego aparecería una segunda emisora en Viena en 1933 con un kilovatio de potencia en los 592 kilociclos y finalmente en la ciudad de Dornbirn en 1934 en los 690 kilociclos. En lo que se refiere a las transmisiones de onda corta desde este pequeño país centroeuropeo, puedo decirles que estas comenzaron en 1929 con algunas transmisiones experimentales desde el centro emisor de Rosenhügel en la banda de 49 metros, usando la frecuencia de 6.073 kilociclos con apenas 40 vatios, que se hicieron regulares algún tiempo después, incrementando en algo su potencia. En 1932 se elevó a 120 vatios, en 1934 a 250 vatios. Todas estas operaciones estaban a cargo de la empresa comercial Rabac, fundada en 1924. En 1938 el Estado austríaco decide incrementar su presencia en la radiodifusión europea y para ello adquiere un transmisor de onda corta de 50 kilovatios, pero debido a la situación política que ya se vivía en Europa, este equipo nunca llegó a instalarse. Cuando se produce la anexión de Austria por Alemania, la empresa Rabac es eliminada y Radio Viena queda subordinada a la radiodifusión alemana, convirtiéndose en el Reichssender Viena. El 1 de septiembre de 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial y se produce una pausa en todos los servicios radiales austríacos. Las tropas alemanas ocupan el territorio de Austria y la radiodifusión alemana transmite el histórico momento en que Hitler llega a Viena. Über dem Eingang zum neuen Trakt der Wiener Hofburg wird der Führer sprechen. Reichsinnenminister Frick ist oben im Walde von Schirach. Und nun ist der Führer hier. Wir sehen jetzt über die Menge hinüber und über das Burgtor hinaus den Wagen des Führers. Wir sehen den Führer aufgerichtet vorne im Wagen stehen. Nun fährt er ein auf den Heldenplatz. Las estaciones en Innsbruck y Salzburgo quedan bajo la administración de la Reichssender Múnich. La ubicada en Dornbirn era administrada por la Reichssender Stuttgart y las estaciones en Linz y Graz pasan a depender de la Reichssender Viena. Finalizada la guerra, un transmisor de onda corta comenzó a funcionar de manera experimental para trasladar información a los austríacos en el exterior, operando en las bandas de 49 y 31 metros con 300 vatios de potencia. La emisora, que estaba en la zona americana de ocupación, luego aumenta su potencia a los 10 kilovatios, pero solo en la banda de los 31 metros. De todos modos, fue solo con la instalación de un transmisor de 4 kilovatios en la provincia de Alta Austria que las emisiones austríacas de onda corta en lenguas extranjeras se hicieron posible en 1955. Luego se rentaron transmisores a la administración postal austríaca y las transmisiones, que identificaban ya como Radio Austria, se mantuvieron activas hasta finales de 1967. También desde 1960, un programa de la ORF en su servicio doméstico había comenzado a emitirse en la onda corta desde un transmisor en la provincia de Tirol. Después de la guerra, muchas de las estaciones antes mencionadas fueron destruidas y Austria, al igual que Alemania, fue dividida en 4 zonas aliadas hasta 1955. La ciudad de Viena, al igual que la de Berlín, fue dividida en 4 zonas y cada una de ellas poseía su propia emisora de radio. La zona americana abarcaba la Alta Austria, Salzburgo y parte de la ciudad de Viena, con emisoras en Salzburgo, Linz y Viena. La emisora Rot-Wien-Rot sale al aire el 6 de junio de 1945 en Viena, en la frecuencia de 755, 773 y 1250 kilociclos, con 100 kilovatios de potencia. Arbeiter Österreich, ein Mann, der zu euch gehört, der euch liebt und achtet, gibt euch den einzig möglichen Rat, rettet eure Kinder, Frauen und Mütter, rettet eure Betriebe und eure zukünftige Arbeitsstätten, rettet euch vor zukünftiger Arbeitslosigkeit, indem ihr mit Waffe in der Hand verhindert, dass eure Maschinen verschleppt, dass eure Betriebe vernichtet werden. Sammelt Waffen, sammelt Munition, verteidigt euer Wien, eure Städte, eure Fabriken, eure Kinder und Frauen. Lasst nicht euch und eure Familien nach Deutschland verschleppen, weil ihr dort für die Nazis werdet sterben. Die Nazis werden, um ihre Herrschaft zu verlängern, das österreichische Volk ebenso niedermetzeln lassen, wie sie es mit den Ungarn tat. Österreichische Arbeiter, lasst es nicht zu, dass unsere blaue Donau vom Blute der österreichischen Arbeiter, Bauern und Soldaten zur roten Donau werden. Verteidigt euch gegen die Nazis. Diese Verteidigung wird weniger Blut kosten, als wenn ihr zulässt, Al mismo tiempo, a partir de 1946, operó una emisora de las Fuerzas Armadas, denominada Blue Danube Network, que de acuerdo al World Radio TV Handbook de 1949, la emisora estadounidense salía al aire por los 649 kilociclos desde Linz, 1068 kilociclos desde Viena y desde Salzburgo lo hacía en los 1104 kilociclos. También desde esta última ciudad, se operaba un transmisor de onda corta, el 9585, que luego pasó a emplear los 9617 kilociclos. Karl Lubin mit seinem großen rot-weiß-rot Tanzorchester. Después de 1950 se realizaron varios cambios de frecuencias y se ampliaron los sitios de transmisión, llegando estos a 6. Para 1953, la onda corta de la Blue Danube Network emitía los 9617, 6055 y 5080 kilociclos. This is the Blue Danube Network. Good evening, everybody. This is Bill Murray in Vienna. If you were to take an area the size of the state of Maine back home in the United States and remold it like putty or clay into roughly the shape of a saucepan with a short handle, you'd have an approximate picture of the form of Austria on the map of Europe. The saucepan itself would be the eastern part of Austria, and the handle the western part. North of this handle is Germany, south is Italy, and at the western tip, Switzerland. The saucepan itself is bordered on the north by Czechoslovakia as well as Germany, and on the east by Hungary. On the south, at the base of the pan, is Yugoslavia. Austria is a republic with a liberated status, but it is not yet free. Discussions on a peace treaty have been going on since the middle of 1946, but Soviet opposition to the proposals of America, Britain, and France has kept the negotiations at a stalemate. As a consequence, the four powers still occupy Austria. Going back to our figure of a saucepan, the French occupy the handle, the Americans the top left part of the pan, the Soviets the top right half, and the British the bottom part. This city of Vienna in the Soviet zone is a four-power city similar to Berlin, with the center of the city considered an international sector, which is governed by each of the four powers on a rotating basis, 1 month at a time. The Austrians now have a freely elected government, but it operates under supervision of the four occupying powers and their Allied Control Council. We'll tell you more about Austria during our broadcast the rest of this week. This is Bill Murray in Vienna, saying so long until tomorrow night at this same time. La zona británica comprendía Estiria, Carintia y un sector de Viena, con radios en Graz, Klagenfurt y Viena. La emisora en Viena de la British Forces Network empleaba la frecuencia de 868 kilociclos con 800 vatios. La ubicada en Klagenfurt y Graz usaban la frecuencia de 565 kilociclos con 150 vatios y 1 kilovatio respectivamente. Lasst in Österreich die Österreicher reden, sagt Minister Waldbrunner und eröffnet das neu errichtete Funkhaus in Klagenfurt. Mit dem Landeshauptmann von Kärnten besichtigt die Einrichtungen, die nach dem neuesten Stand der Technik den Klagenfurter Sender nun zum modernsten Funkhaus Österreichs machen. A partir de agosto de 1948, la BBC empleó la frecuencia de 886 kilociclos desde Graz para sus programas del servicio europeo, frecuencia que luego fue cambiada a los 1025 kilociclos. Estas transmisiones finalizaron en abril de 1955. Los rusos abarcaban la Baja Austria y parte de Viena, con solo una radioemisora en la capital. La RABAC, o Radio Viena, empleaba las frecuencias de 1.475 kilociclos con 2 kilovatios y la de 584 kilociclos lo hacía con 35 kilovatios. La radio soviética salió al aire en julio de 1945. Esta emisora llegó a transmitir en la onda corta en los 6.155, 7.245, 9.665 y 11.785 kilociclos con 300 vatios de potencia de la localidad de Pisanberg. Kollege! Die Morgensendung der russischen Stunde. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht die russische Stunde. Wie aus den nach Redaktionsschluss vorliegenden Ergebnissen der Parlamentswahlen in Frankreich hervorgeht, sind nach wie vor die Kommunisten die stärkste Partei. Es wird damit gerechnet, dass die Kommunistische Partei 5 Millionen Stimmen oder sogar darüber bekommen wird. In diesem Zusammenhang sei an eine Äußerung einer amerikanischen Zeitung unmittelbar vor den Wahlen erinnert, die schrieb, wenn die Kommunisten 5 Millionen Stimmen bekommen, so wäre dies eine Niederlage Amerikas. Wenn sie 4 Millionen Stimmen bekommen, wäre es ein schwerer Schlag für die Amerikaner. Wenn die Kommunisten zwischen 3 und 4 Millionen Stimmen erhalten, sei dies ein bescheidener Erfolg Amerikas. Los franceses ocupaban la zona de Innsbruck y Dobrin, con 4 emisoras que empleaban los 519 kilociclos con 100 vatios en Innsbruck, en los 629 kilociclos desde Dobrin con 12 kilovatios, en los 629 desde Aldrans con 25 kilovatios y desde Schruns en los 1457 kilociclos con apenas 50 vatios. En la onda corta, los franceses operaban un emisor en los 6.000 kilociclos desde Aldrans con 100 vatios de potencia. Los transmisores eran en su mayoría de muy baja potencia, casi todos poseían apenas 100 vatios. El más potente era el ubicado en Dobl con 100 kilovatios y le seguían los de Linz con 15, Klagenfurt con 7, Lausteras con 6. Debido a estas bajas potencias, la mayoría también empleaban la misma frecuencia, la de 1.285 kilociclos. El 15 de mayo de 1955 se firma el tratado por la cual Austria vuelve a ser un país independiente, luego de 4 años de fascismo, 7 años de terror del nacionalsocialismo y 10 años de ocupación de las 4 naciones aliadas triunfantes en la Segunda Guerra Mundial. En 1955 las fuerzas aliadas abandonan el territorio austríaco y la compañía pública de transmisiones, conocida como ORF, es fundada. Debido a la carencia de frecuencias en onda media, las transmisiones en frecuencia modulada, iniciadas en 1953, pronto se convirtieron en el medio preferido de transmisión. También en las áreas montañosas, la frecuencia modulada es un medio más económico. En la actualidad existen más de 700 transmisores de FM en más de 200 localidades, la mayoría de ellos con potencia de 100 vatios o menos. De todos modos, las transmisiones en la onda media se mantuvieron y hoy solo una emisora está activa, Radio Viena, que opera en los 1476 kilociclos con 60 kilovatios. Esta emisora fue empleada, por ejemplo, cuando se produjo el conflicto en Yugoslavia, usando un viejo transmisor de 600 kilovatios en la frecuencia de 1476 kilociclos. Sie hören Radio 1476. Schüler Radio 1476. Retornando a la historia de la radio de la onda corta, aquí en Austria, el 16 de octubre de 1954, se inician transmisiones en dirección a Norteamérica, con 30 kilovatios de un transmisor propiedad de correos y telégrafos, y ya sobre finales de 1955, hacia Sudamérica. Österreich auf Kurzwelle. Report from Austria. With news and views from our studio in Vienna. Austrian Shortwave Panorama. Recién después de la firma del Tratado del Estado Austriaco fue posible el desarrollo de las transmisiones internacionales de onda corta y gradualmente comenzó la construcción de un centro emisor. Después de una extensa investigación del territorio austriaco, se decidió que el lugar ideal para este centro era la localidad de Mosbrunn, Baja Austria, a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Viena. Las emisiones desde este sitio se iniciaron hacia finales de 1959 y comienzo de los años 60, teniendo allí 5 transmisores que tenían una potencia entre los 30 y 300 vatios. El 4 de septiembre de 1960 se diagrama un plan de frecuencias para las transmisiones de onda corta y estas comienzan con un nuevo transmisor de 50 kilovatios y una antena omnidireccional. Radio Österreich International. Radio Österreich International. Radio Austria International. Radio Autriche International. Radio Austria International. Radio Österreich International. Radio Austria International. Radio Autriche International. Radio Austria International. En 1961 son inauguradas nuevas antenas rómbicas direccionales orientadas hacia diferentes regiones del mundo. En mayo de 1966 se agregan los dos primeros transmisores de 100 kilovatios hasta llegar gradualmente a la máxima capacidad de 4 emisores de 100 kilovatios. Y finalmente es instalado el transmisor de 500 kilovatios y una magnífica antena de cortina giratoria con 2 torres de 73 metros sobre un riel circular de 85 metros de diámetro. Su programación se concentraba en las informaciones generales, la política, economía, la cultura, la ciencia, los deportes y, por supuesto, se atendía al requerimiento de los diexistas. En la década del 80, Radio Austria Internacional emitió durante las 24 horas en idioma alemán, español, inglés y francés. Finalmente, la emisora recortó las transmisiones y en idioma español estas quedaron reducidas a un mínimo servicio informativo, que deja de emitirse en septiembre del año 2009. Precisamente, al anunciarse el cierre definitivo de estas transmisiones, Manuel Aletrino ofreció a la audiencia una reducida historia de las transmisiones en nuestro idioma. Noticiero de Austria. Bienvenidos, estimados oyentes, al Noticiero de Austria, les dice desde Viena Manuel Aletrino. Desde hace más de 40 años se han venido emitiendo programas en español desde Viena a través de las ondas cortas. A comienzos de 1970, cuando la mayoría de nuestros oyentes de hoy día no habría nacido todavía, fui invitado a formar parte de un equipo de dos redactores con el objetivo de informar sobre Austria. El servicio de onda corta de aquel entonces se hallaba en una pequeña barraca frente al edificio de la calle Argentina, donde hemos estado transmitiendo en los últimos 9 años, creo que ya son. Éramos dos equipos, el mío con una compañía de Argentina, el otro era de periodistas españoles y un redactor austriaco que hablaba con un fuerte acento local. Hacíamos programas de entre 13 y 14 minutos de duración sin música, compuestos a su vez de noticias, comentario y actualidades, generalmente culturales. El programa se fue agrandando también todavía desde la barraca y se decidió formar una redacción propiamente dicha de los idiomas extranjeros en que emitíamos, español, francés e inglés, lógicamente en alemán, y posiblemente, que no me acuerdo exactamente, ya tuviéramos una redacción de esperanto también. Se formó la redacción española integrada por Carlos Arturo del Castillo, quien falleció el año pasado, Jaime Carbonell, que sigue tan alegre como siempre, aunque alguito más canoso, Erika Klügler, quien usó su nombre de soltera, mientras que la mayoría de nosotros empleábamos seudónimos, no para escondernos, sino buscando apellidos que se comprendiera mejor en las emisiones por onda corta. Sin embargo, el Estado austríaco empezó a ahorrar, el Parlamento aprobó una nueva ley de radiodifusión en que se declaró opcional la emisión de programas por onda corta. Y esto es el final. Gracias por habernos escuchado, gracias por su interés por Austria y hasta siempre, les dice desde Viena el 30 de septiembre de 2009 su amigo servidor Manuel Aletrino. Desde luego también es un seudónimo. Adiós, amigos. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y, como ustedes ya saben, esto fue Historias de Radio.